Oiga, doña Estela, ¿ya sabe que el ayuntamiento está convocando a foros de consulta ciudadana para el Plan de Desarrollo Municipal? Sí, Brian. Los gobiernos realizan estas consultas como cualquier trámite al que están obligados. Y entre más sencillo sea para ellos, mejor. Meses después regresan a la comunidad solo para exponer sus resultados. Pero jamás nos dicen las consecuencias que tendríamos por estos proyectos. Y pasa el tiempo y de repente las obras públicas se inician beneficiando en su mayoría a las industrias y a las inmobiliarias, sin haber conocido el proyecto técnico, la calidad de los materiales, el costo real de toda la obra y el nombre de la empresa. Nomás ve lo que ha vivido desde 1992 Tlaxcalancingo, la cabecera municipal y Cacalotepec. Sí, nosotros como pueblos debemos exigir una consulta indígena para que el ayuntamiento no solo se siente a tomar apuntes o a simular que escucha a la gente, sino que nos digan realmente qué implican sus proyectos. ¿Y la consulta indígena qué tiene de diferente? Brian, la consulta indígena es un derecho de los pueblos originarios y llevarla a cabo es una obligación del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Aquí el reto es que el pueblo en su mayoría se asuma como indígena u originario y reconozca el valor de su identidad, cultura y derechos que le da la Constitución mexicana y los tratados internacionales que el país ha firmado. Así es, la consulta indígena tiene como principal objetivo que los habitantes de los pueblos originarios, en asambleas y en coordinación con sus representantes de gobierno, podamos expresar, discutir, modificar, proponer y decidir cómo queremos vivir en determinado tiempo, qué obras son prioritarias para la comunidad y con qué características deben realizarse, siempre respetando el crecimiento natural con el objetivo de ordenar, regular y hasta administrar nuestro territorio desde la visión de preservar, restaurar y conservar nuestros bienes naturales, que ancestralmente hemos venido cuidando la vida y existencia de la comunidad. Vecinas, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Me acaban de abrir los ojos de algo que es evidente, pero que la mayoría preferimos ignorar. Voy a platicar del tema con mi familia, amigos, vecinos y hasta con los compadres de mis papás.